corazón. Corazón, no llores más, que en otra noche de cumbia ella quizás volverá. Que en otra noche de cumbia ella quizás volverá. Se la dedicamos